Buen día, compañeros. Buen día, Yuray, a todos. Sí, el día de ayer estaba analizando algunas problemáticas que existen dentro de mi comunidad. Y bueno, yo seleccioné tres. Y esas tres son, bueno, primero la delincuencia, que es una que creo que nos afecta por lo general. La segunda es la venta de droga a menores, ¿no? Es de fácil acceso. Y la tercera es la falta de espacios gratuitos, como por ejemplo deportivos, parques, lugares de convivencia para las familias y para las familias en general, ¿no? ¿A quiénes afecta esta problemática? A niñas, niños, adolescentes o familias completas, ¿no? ¿Qué práctica se quiere cambiar o qué problemática se pretende resolver? Pues yo creo que la principal sería la inseguridad dentro de la comunidad. ¿Y cómo podríamos quizá dar alguna alternativa de solución? Yo creo que primero empezaríamos por la organización vecinal, reuniones continuas para informar los problemas que existen en la calle o en la colonia, contacto con instituciones locales y que las mismas personas de la comunidad realicemos eventos, ¿no? Eventos artísticos o culturales, que tengamos esa comunicación como con los vecinos, ¿no? Ya ahorita pues ya muy pocas personas nos saludamos, ¿no? Buenos días o buenas tardes. Recuerdo cuando era pequeña, pues todos saludábamos, ¿no? Todos nos conocíamos, ¿no? Y ahora, pues no.